te amoriné, pero se posó en mi labio. Toda mi boca abierta se llenó de agua, y que sabía la comisura de mi labio, que aquello era ese amor inesperado. Cómo temblaba mi boca cuando quise saber a qué sabía y quién era, quién era. Si era agua dulce o toda la mar salada, y quién lo sabe si era agua, viento, marea, y a quién le importa. Si para mí tú eres como una mimosa. Ay, mimosa. Si para mí tú eres como una mimosa. Ay, mimosa. Mimosa. Para mí tú eres como una mimosa. Ay, mimosa. Mimosa. Agua, viento, marea, ¿y a quién le importa? Si para mí tú eres como una mimosa. Ay, mimosa. Si para mí tú eres como una mimosa. Ay, mimosa. Mimosa.